Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos con información que se genera en Tokio, donde imágenes de objetos personales de Frida Kahlo reconstruyen su perfil. Desde el pasado 28 de junio, en la Shiseido Gallery de Tokio, se presenta una serie fotográfica sobre varios artículos personales de la artista mexicana Frida Kahlo. La propuesta es de la fotógrafa nipona Miyako Isuchi, quien presenta imágenes de un lote de artículos de la pintora que permanecieron varias décadas guardadas por disposición del pintor Diego Rivera, esposo de Kahlo. Las imágenes permiten reconstruir el perfil de Frida Kahlo, ya que son elementos cotidianos e íntimos que usaba la artista en su diario vivir. Se pueden observar un frasco repleto de pastillas azules, unas gafas de sol rayadas, frascos de pinta uñas secos, trajes tradicionales de mujeres de Oaxaca, unos guantes muy envejecidos y muchos artículos más. Por medio de las imágenes se puede imaginar el dolor continuo que padecía el artista a través de fotos de sus píldoras, ampollas o termómetros, su coquetería por el pintauñas, trajes coloridos, piezas de bisutería o sus graves problemas físicos a través de los corsés, escayolas y zapatos ortopédicos. La artista japonesa, galardonada con el Premio Internacional de Fotografía Hasselblad Foundation del 2014, también ha realizado durante su carrera otras series fotográficas a través de objetos cotidianos de víctimas de la bomba atómica de Hiroshima. Y de Tokio nos vamos hasta Estados Unidos, donde la literatura de ciencia ficción pierde a uno de sus grandes escritores. El escritor estadounidense Alvin Toffler, autor del libro de superventas El Shock del Futuro, falleció en Los Ángeles a sus 87 años de edad. Toffler destacó por su pensamiento de carácter profético y futurista, con el que previó algunos de los cambios tecnológicos y sociales que sucederían a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. De origen judío, Toffler nació en Nueva York en 1928 y estudió filosofía y letras antes de obtener el doctorado en sociología. Trabajó como periodista, investigador y profesor universitario, siempre en temas relacionados con la tecnología y sus implicaciones sociales. En 1970, y tras 5 años de esfuerzo junto a su esposa Heidi, Toffler publica El Shock del Futuro, un éxito internacional de ventas que le lanzó a la fama. Posteriormente aparecieron otros libros como La Tercera Ola de 1980 o El Cambio en el Poder de 1990. Este último es un estudio sobre las nuevas formas de dominio que controlan la riqueza, el conocimiento y la violencia en el cambio de siglo. Gracias a estas obras se convirtió en un conferencista y asesor internacional de prestigio y personalidades como el último jefe de Estado de la ex Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y el ex presidente surcoreano Kim Dae-jung solicitaron su consejo. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 117. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.